solo están creciendo. En la pubertad es común que las niñas y los niños prefieran tener amigos de su mismo sexo. Con ellos les es más fácil compartir sus dudas y preguntas sobre los cambios que les están ocurriendo, así como hablar de sus fantasías y sus deseos sexuales. En esta edad, algunos están demasiado intranquilos y preocupados por lo que les sucede y por lo que sienten. Ahora vamos a escuchar un diálogo entre dos amigos que son descubiertas por sus hermanos. Melchor y Lina tienen tu edad y son muy amigos. Lina tiene una hermana más grande que ella llamada Luisa, que va a terminar la secundaria. Luisa platica de muchas cosas con su amiga Nora, a quien le tiene mucha confianza. En una ocasión, Melchor y Lina, por casualidad, escucharon la plática de sus dos amigas cuando hablaban de sus novios. Nora, Nora, ven, que tengo algo que contarte. Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en clase? Bien, bien, ¿y a ti? Bien, ¿qué es lo que me quieres decir? Pero me da pena, no quiero que nadie nos escuche. Ven, vamos atrás de los talleres, ahí nadie nos va a ver. A ver, platícame, siéntate. ¿Sabes? Me da un poco de pena. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas de mi novio? Sí, ¿qué tiene? Me insiste en que tengamos relación, pero yo no estoy muy segura de querer hacerlo, porque me da mucho miedo. Ten cuidado, Luisa, mira, si te sientes insegura y tienes miedo, puede ser que no sea el momento. ¿Por qué? Nadie debe presionarte, después podrías sentirte muy mal. Sí, ¿verdad? Mira, recuerda que el año pasado en la escuela nos dieron una plática y nos explicaron los riesgos de tener relaciones sexuales a nuestra edad. Sí, yo me acuerdo, pero creo que hablaba del embarazo también. Sí, nos hablaron de que puedes contraer alguna infección de transmisión sexual o tener un embarazo no planeado. Acuérdate que estamos muy chicas, tenemos que estudiar. Sí, yo creo que sí. No había pensado con quién platicarlo porque de verdad me siento muy intranquila. Recuerda, Luisa, somos muy valiosas. La maestra nos lo dijo y tenemos muchas cosas que lograr a futuro. Acuérdate que tú dijiste que quieres ser doctora y yo quiero ser maestra. Aparte, sí, es cierto. Sí, queremos todavía jugar y divertirnos y quizás conocer más muchachos. ¿Te acuerdas de Luis? Sí, muy inteligente y bien educado. Aparte él, acuérdate que siempre fue y platicaba en tu casa y te visitaba, ¿no? Te vayas con cualquiera, ese chico no te quiere. Sí, ya lo he pensado, porque cuando alguien te quiere, no te presiona. Y sobre todo te respeta. Exactamente, amiga. ¿Quién está ahí? Niños, ¿qué andan ahí escuchando? Váyanse. Ja, ja, ja, ja, te voy a acusar con mi mamá. Ya te escuché lo que estabas platicando. Vámonos, Luisa. Vámonos, Nora. Ya veremos qué hacemos con esos chamacos. Sí. Ahora analiza las siguientes preguntas y me envías tu comentario. ¿Qué pasaría si Luisa tuviera relaciones sin protección con su novio? ¿A qué podría enfrentarse? ¿Qué harías tú al respecto si fueras uno de los personajes de esta historia? ¿Qué sucedería si en un futuro cercano o mediano plazo fueran padres? Espero tus comentarios y que tengas una buena tarde.